Buenos días, o que tengan un buen día en todo caso. Este es su amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen para poder escuchar este breve, muy breve repaso de la lección. La lección de esta semana es la lección número 13, la última lección del primer trimestre del año 2012, titulada Vislumbres de nuestro Dios. Esta semana hemos leído y hemos estudiado acerca de la promesa del retorno de Cristo. En Apocalipsis capítulo 22, verso 12, dice: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 12. Cuando estudiamos un poco la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día, encontramos que justo antes del gran chasco del 22 de octubre de 1844, es decir, justo antes de que termine la más grande profecía de tiempo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, el enemigo no se quedó tranquilo, sino que no solo surge la iglesia adventista, sino que también surgen otras iglesias en ese mismo momento. Además, hubieron otros movimientos de reavivamiento de todo tipo: político, religioso, revolucionario, psicológico, científico. Es decir, a esta coyuntura del 22 de octubre de 1844, pues sería, si uno viviera ahí, sería fácil meter este movimiento adventista en el marco de los demás movimientos, ¿no? Y entonces fácil de confundirse. Pero solamente aquellos que estudian y conocen la historia un poco más, pues saben cuáles fueron los vericuetos del quehacer, del surgimiento del movimiento del pueblo de Dios. Así, en la segunda venida, conforme se va acercando la fecha del retorno de Cristo, que por cierto nadie la sabe, nadie la conoce, solo Dios, entonces el diablo también monta sus patrañas. Entonces ya sabemos, pues, que cómo la gente se asustaba en el año 2000, Cristo va a volver. También vemos cómo la gente está asustada porque se cree que en diciembre del 2012, pues, se acabará el mundo según el calendario maya. Y bueno, esos son los grandes movimientos, y también otros pequeños que dicen que Cristo va a volver en tal fecha o cual fecha. Sin embargo, el Señor sabe que estos son estrategias del enemigo para confundir a la gente. ¿Se acuerdan ustedes de la fábula del pastorcito y el lobo, ¿no? Cuando el pastorcito bromeando decía: viene el lobo, y venían los asustados los señores de sus chacras para ayudarlo, y al final él se reía porque no venía el lobo. Y cuando realmente vino el lobo, nadie le creyó. Y esto es lo que quiere hacer el diablo: fin del mundo, y la gente se asusta, y al final no pasó nada. Fin del mundo, y la gente se vuelve a asustar, y no pasa nada. Pero cuando realmente es el fin del mundo, la gente no va a hacer caso y va a estar casándose y dándose en casamiento. Dios es el dueño del comienzo, Dios es el dueño del fin. Él sabe cuándo cumplirá su promesa. Él sabe que su promesa causa expectativa en sus hijos, porque nosotros no podemos controlar lo que ha de venir. Sin embargo, el Señor es conocedor, y el Señor nos alienta para no dudar del cumplimiento de su verdad. La esperanza de la segunda venida de Cristo descansa sobre lo que hizo el Señor en su primera venida. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Esperamos en el cumplimiento de la ley por amor. Esperamos que el Señor venga. Esperamos que el Señor no nos haya abandonado. Por fe, creemos que el Señor está listo y presto para volver, porque está esperando el momento justo. Ahora, algunos quieren espiritualizar la segunda venida de Cristo y dicen: bueno, Cristo va a venir cuando nosotros cumplamos nuestro deber, cuando nosotros nos convirtamos de verdad. No, Cristo va a venir y todo ojo le verá. Esta venida será apoteósica, será mundial. Algunos dicen, ¿y dónde está la venida? ¿Dónde está la promesa de su venida? Algunos tienen la promesa por tardanza. Pero ¿saben qué? No deberíamos sorprendernos. Pedro dijo, sabiendo primero esto, que en los posteriores días habrán burladores andando según sus propias concupiscencias. No, no hay que temer. La promesa es que Cristo vuelve pronto, sin espiritualizar su venida, sino esperándola por fe. El Señor volverá. Algunos dicen, bueno, la segunda venida es cuando uno muera. De alguna manera, quizá. Uno muere y despierta ya en la segunda venida, en la resurrección. Pero habrá muchos que no morirán. Cristo vuelve. Y Cristo vuelve y debemos estar preparados para recibirlo. Debemos aceptar su promesa por fe y seguir viviendo en función a que Cristo volverá. Que disfruten del sábado. Bonito día.